Acá también hay deuda. Escucha al dorso. ¿Querés escuchar más audios? Entra a nuestros SoundCloud, búscanos como Al Dorso, seguinos y escucha todos los audios que tenemos preparado. De cómo la ves. Darío Balvidares. Continuamos con más Al Dorso y hace mucho tiempo que no hablamos con uno de nuestros columnistas. Bueno, se nos vino el virus, estamos en plena pandemia, en muchas regiones le toca a él y a nosotros también en aislamiento social preventivo y obligatorio y con suspensión de clases. Y se habla mucho de la nueva normalidad. A propósito de eso, acaba de salir una nota en Rebelión, La Normalidad y la Nueva Normalidad, la tragedia y la farsa. Y estamos hablando de educación, y cuando hablamos de educación, hablamos de nuestro querido Darío Balvidares. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Facundo? Gracias por el llamado y además toda una sorpresa, porque la verdad es cierto, hacía tiempo que no nos comunicábamos. Mucho. La pandemia nos une. Sí, sí. Y también esto de la nueva normalidad, de estar en su casa, cada uno hace que estemos todo el equipo de Al Dorso y casi todos los que consultamos, más también aquellos profesores o los que se dedican a educación, estamos abarrotados de tarea, estamos trabajando muchísimo más que la vieja normalidad. ¿Qué nos deparará y qué le deparará para la educación, no? Bueno, ese es un punto que me parece que no se le ha dado la importancia de debate que debería tener. Uh-huh. Porque opina hasta el Foro Económico Mundial sobre este tema. Pero el debate acá no está. Aquí lo que hay es una secuencia protocolar, permitime que lo diga de esta forma, que tiene más un viso administrativo que pedagógico. Y esto es, me parece que deberíamos empezar a pensar justamente a qué llaman la nueva normalidad, porque queda muy lindo decir, estamos en la nueva normalidad, las cosas van a tener que cambiar. ¿Qué cosas son las que tienen que cambiar? Uh-huh. La pregunta, ¿qué educación? Es una pregunta que viene dándose, o muchos queremos que se dé, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se trata de discutir qué educación. Se trata de un reemplazo que me parece hasta peligroso de hablar de tecnologías del aprendizaje y borrar las pedagogías de la educación. Claro. Y ese es el camino que se tomó. Las empresas tecnológicas devenidas en formadoras de plataformas educativas pululan, venden a los estados, nacionales, al estado provincial, y esto lo que muestra es la mayor fragmentación en cuanto a la cuestión social. Uh-huh. Y en cuanto al sistema educativo, muchos venimos diciendo desde hace muchísimos años que no puede haber un sistema educativo fragmentado en 24 provincias. Los mismos que les gusta hablar de la política de Finlandia, está bien, Finlandia es un país chiquito, pero no se me ocurre que esté dividida de acuerdo con las ciudades y tengan autonomía para curricular, etcétera. Cuestión que tampoco se discute con los docentes. Entonces, la nueva normalidad de nueva tiene nada. Es la vieja normalidad trasladada a las pantallas. Claro. Uh-huh. Y este es uno de los temas que deberían discutirse ya a esta altura en un gran congreso educativo y pedagógico. No podemos seguir ahora sí a cara descubierta a merced de las grandes corporaciones, primero disfrazadas de fundaciones y ONG que invadieron, fue una invasión en el sistema educativo. Y ahora la vuelta de tuerca es trabajar con las corporaciones tecnológicas, también vía fundaciones o vía empresas directas. Mira, Facundo, sí. Misiones y Chaco contrataron a la empresa Vida, Vi-Da. Esa empresa es argentina, supuestamente. En la pantalla digital es argentina. Pero uno de los impulsores es Pierre Ovidiar, el dueño de eBay, ¿no? El equivalente a Mercado Libre. Sí. Bueno, un poquito más grande que Mercado Libre. Un empresario. Los empresarios continúan, y yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, continúan en la beta del mercado educativo, que se les amplía por la pandemia. Claro. No es casual que la economía caiga en el mundo, como cayó en el mundo, y esto es un tema que ustedes trabajan en Aldorso permanentemente, y de las 15 primeras fortunas, según la revista Forbes, 7 sean de empresas tecnológicas. Es decir, de los 15 primeros billonarios o multibillonarios del mundo, la mitad son empresas tecnológicas, que juntan entre esas 7 fortunas personales la locura de 476 mil millones de dólares, sin contar sus empresas. No, increíble. Darío, recordemos a nuestros queridos interlocutores que estamos hablando, tengo que decir, porque no lo dije al comienzo. Uno ya da por sentado que conoce a cada uno de nuestros columnistas, pero puede que no sea así. Estamos hablando con Darío Balvidares, profesor y licenciado en letras, docente, fuiste docente más de 30 años y rector de la Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieites, y además investigador, autor de La educación en la era corporativa, La trama de la desposesión, que fue editado hace muy poquito, el año pasado, por Herramientas, Ediciones y Contrahegemonía. También autor del libro La novela educativa o El relato de la alienación. Ese fue ya en el 2005. Darío, cuando uno habla de educación, y hemos hablado con vos, las grandes empresas, varios temas para charlar, pero digo, esto de la nueva normalidad, ¿qué pensás que esta pandemia puede, más allá de, vamos a hablar de qué trajo la pandemia o qué desnudó la pandemia, ¿no? De las deficiencias de nuestro sistema tanto educativo, de salud y demás, pero esto de la nueva normalidad que no es tan nueva, yo lo pienso como abogado laboralista, que esto del teletrabajo no es tan nuevo, es trabajo a domicilio ahora con pantallita. Pero, digo, vamos al futuro primero. ¿Qué pensás que la pandemia va a traer de modificación en la educación? Yo creo que esto queda, va a quedarse. El tema de la educación a distancia, si no fuera a quedarse, pregunto, si no fuera a quedarse, ¿por qué hubo que modificar de la ya bastante criticada Ley de Educación Nacional del 2005, que ya había que estar pensando, ya debería haberse pensado antes, pero bueno, ¿por qué hubo que modificar con tanta, pero con tanta urgencia el artículo 109 de Educación a Distancia? Que ponía determinados contextos para la educación a distancia, es decir, la primaria no. Y en la secundaria, en ciertos contextos, sí en la universitaria. Pero se le agrega a ese artículo razones de fuerza mayor, que no queda claro qué es razones de fuerza mayor. En este caso es la pandemia. Sí, claro. Y cuando no lo fuera, ¿qué será? ¿Una huelga? Por ejemplo, entonces hay una huelga de maestros y buscamos la educación a distancia. Porque ahora la ley lo va a habilitar. Claro, técnicamente desde el punto de vista jurídico, lo que se llama fuerza mayor, que uno lo ve ahora en el contrato de trabajo, digo porque es lo que se va a echar mano más allá de la prohibición de despidos, cuando termine esta prohibición de despidos por decreto, se va a echar mano a rajar a todo el mundo con los términos de fuerza mayor. La fuerza mayor, para el que está escuchando, sería desde el punto de vista jurídico un hecho inevitable, impedecible o previsto, inevitable e irresistible. Ese sería el concepto de fuerza mayor. Con lo cual, habría que ver, la huelga no entraría, prima facie no entraría en ese concepto de fuerza mayor, pero como decís vos, después todo queda a interpretación judicial. Claro, ese es el punto. Lo que me preocupa, y nos debería preocupar a todos, es ¿por qué la urgencia? Hace 2 meses ya pasaron que se modificó el artículo. ¿Había tanta urgencia para modificarlo? Eso es un punto. El otro punto es que, bueno, vos lo sabés, que el trabajo que hicieron, que hizo UNICEF primero y después UNICEF y el Ministerio de Educación de Trota, marcó que el 53% de los alumnos no cuenta con una computadora liberada para el uso educativo. Claro. Es decir, el 53% no cuenta con una computadora liberada para el uso educativo. Te queda la mitad afuera. Queda la mitad afuera. Pero la otra estimación de UNICEF es que para diciembre casi el 62,9, el 63% de los pibas, de las pibas y pibes, va a estar abajo del límite de la pobreza. Ahora estamos en el 58, la estimación en diciembre es 63. Y otra curiosidad, en el marco de todo esto, ¿qué hizo el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, que no sé todavía por qué se sostiene en el cargo? Dice que justamente el problema de la pobreza en la Argentina es que no hace que tengamos buenos resultados en las pruebas PISA. Yo creía que, o habían dicho que este gobierno venía a hacer transformaciones de fondo. Y lo que veo es un alineamiento con la política de Estado que se viene trayendo desde los años 80-90, fijemos un punto, el 92 con la Ley Federal de Educación, hasta hoy. Uh-huh. Digo, ¿por qué el ministro Trota pretende la excusa de que no tenemos buen nivel en las pruebas PISA por el tema de la pobreza de los niños y las niñas? No cuestiona las pruebas PISA. Entonces, ese para mí fue mi primer motor de alarma. No viene a cambiar nada. Y no venía a cambiar nada. Las sospechas que yo tenía eran absolutamente válidas. ¿Por qué el presidente Fernández pone a Nicolás Trota al frente del Ministerio de Educación de la Nación, un ministerio sin escuelas que no paga salario docente y que realmente no tiene ninguna relevancia a nivel nacional? Un ministerio que es una figura decorativa que consume dinero. Pero dejemos eso, esa es otra discusión, cómo habría que reorganizar todo el sistema y para qué y por qué. Uh-huh. Esos son otros puntos. Pero en la figura de Trota tenemos una continuidad de lo que pudo haber sido Sánchez Cini en Provincia de Buenos Aires o Esteban Bullrich o Finocchiaro en La Nación. Claro, sí. Uh-huh. Porque hay una crítica a los contratos que hicieron con la Fundación Barclay, el gobierno de Macri, pero inmediatamente el ministro Trota hace un convenio con Open Society de George Soros, una fundación que nos va a explicar qué son los derechos humanos. Facundo, nos están tomando el pelo. Y encima, y ahora sí el punto, ¿cómo puede sostenerse Trota en el Ministerio de Educación? Primero porque se nombró a alguien que sale de la facultad de la Universidad de Belgrano. Es decir, seguimos con los que vienen de las escuelas, de las universidades privadas. Sí. Primer punto. Segundo punto, ¿Cuáles eran los pergaminos de Trota? Ser el rector de la UMET, y bueno, nos guste o no nos guste, será una universidad de los trabajadores, sindicales, qué sé yo, es una universidad privada, paga una cuota, tiene convenios con fundaciones privadas de educación. Entonces, está bien, hay que decirlo, es obvio que Víctor Santamaría, el dueño de todo ese holding Octubre, ¿no? Con Editorial sí, Octubre, uh-huh. Y las radios, y los diarios, y Página 12, todos han tenido que ver con algo en que Fernández llegue a ser presidente. Porque es inexplicable, y aún con mis diferencias con Adriana Pugliarós, que Adriana Pugliarós haya tenido que renunciar, insisto, con mis diferencias, pero tiene una trayectoria como investigadora, como pedagoga, y que se haya tenido que ir porque en algún momento dijo que las evaluaciones son un instrumento de control, y a Trota no le gustó eso, porque él quiere seguir con las pruebas PISA, quiere seguir pagando a la UNESCO las pruebas TERCE, las del YESE, del laboratorio de la UNESCO. En fin, no hay diferencia. Fernández no lo sabía esto. Yo creo que estamos perdiendo sí. El tiempo, no hay ninguna transformación. Es más de lo mismo con, entre comillas, la nueva normalidad del gran negocio tecnológico en educación, siendo, y lo digo otra vez, el 53% no cuenta con una computadora liberada para el uso educativo. Esto es lo que hemos hablado siempre, Darío, que es lo que tenemos, ¿no? Una educación mercantilizada casi a ultranza, con una educación privada solventada por el Estado, solventada por todos nosotros, que compra estas pruebas estandarizadas, que compra a partir de ONG y fundaciones, programas que te van a educar y te van a decir cómo aprobar las pruebas que ellos te van a dar, acorde a los intereses, o por lo menos la estandarización que ellos quieren a nivel mundial, cagándose en las diferencias y las cuestiones propias, sociales, culturales, históricas, relaciones que van tejiendo cada uno de esos universos a los que les quieren vender sus pruebas, ¿no? Y esto es lo que pasa. Ahora, yo te hago una pregunta, porque también yo veo que en la pandemia parece ser que esto de, ¿no? Uno ve que va avanzando, o pareciera ser que todo va avanzando a la aplicación de grandes tecnologías. Claro que hay sectores económicos que es imposible que se pueda todo manejar por una computadora, pero las grandes empresas, por lo menos ciertos sectores productivos, intentan automatizar al mango todo a partir del Internet de las cosas, del capitalismo de plataformas y demás. En la educación uno veía o ve eso, pero también ve que hay un límite, porque allí no sé por dónde leía que las universidades privadas que se están cayendo a pedazos y la educación privada que necesita ahora que el Estado la sostenga, están pidiendo volver a clases. Es decir, necesitan el docente. Aún a los privados para hacer negocio necesitan llenar las aulas. Y volver al docente. ¿Vos ves que hay esto de querer tecnificar todo y que los chicos aprendan desde sus casas a partir de plataformas termina siendo también una especie de cuento y que la realidad impone que va a ser difícil que esa nueva normalidad se establezca con holgura? Perfecta tu pregunta. Sintéticamente y la ampliamos. No hay pedagogía sin presencialidad. No hay pedagogía sin presencialidad. Será otra cosa, pero no hay pedagogía. Lo curioso, y lo que sí es lo que se expande, y te voy a leer acá tres líneas sí. que salen del Foro Económico Mundial, justamente, de estos que tienen todo, de las 15 fortunas, dice, la investigación sugiere, la investigación sobre la educación a distancia, que se ha demostrado que el aprendizaje en línea aumenta la retención de información y toma menos tiempo, lo que significa que los cambios que ha causado el coronavirus podrían estar aquí para quedarse. En esta misma línea que te acabo de leer de sí. estos de estas determinaciones últimas del Foro Económico Mundial, donde dan por sentado que dice la investigación sugiere, pero no sabemos a qué investigación se refiere, ¿no? Uh-huh. Está la directora de la UNESCO, dice exactamente lo mismo, que ha llegado para quedarse este modo de educación. Y en realidad, lo que ha llegado para quedarse es el gran negocio tecnológico detrás de todo esto, porque no podemos evitar decir que si esto es un mercado, si la educación se transformó en un mercado en los últimos 40, 50 años, el mercado necesita abastecerse. Bueno, ahora encontraron la beta por la pandemia y no la van a soltar, porque aquí están enganchadas las compañías telefónicas, están enganchadas las compañías de software, están enganchadas las compañías que juntan cuatro o cinco tipos para hacer los contenidos. Y yo te decía de esta plataforma TICMAS del grupo Vida, Piero Midiar. La plataforma se llama TICMAS y va adquiriendo distintos nombres de acuerdo a la provincia que le venden. Misiones y Chaco, por ejemplo. Ahora ellos además venden a familias más acomodadas para que sus hijos no se queden sin... Hacen un descuento pandemia, descuento cuarentena, en alrededor de 3.500 pesos para que tu hijo o tu hija no pierda la regularidad de los conocimientos. ¿Qué conocimientos? Los contenidos que te baja TICMAS. Mira, hay algo que me llama la atención, y esto creo que lo hablamos, llegué a estar en alguno de los programas en vivo de Aldorso, cuando hablamos de TICMAS, y que comenté que todos estos que se hacen llamar pedagogos, Guillermina Tiramonti, Narodowski, en la última Feria del Libro del año pasado, no fueron a ningún stand a dar charlas, salvo al stand de TICMAS. Mira. Que era algo así como cuatro o cinco stands juntos. Una cosa de loco, ¿no? Sí. Porque pensá lo que vale, lo que valía un stand allí, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que la educación en la era corporativa estuviera en un stand, se juntaron 11 pequeñas editoriales para poder tener un lote, un stand. Y ellos fueron todos sistemáticamente, no a dar una charla en una editorial que publica libros, a darlo en TICMAS. Bueno, hay una política dirigida que pandemia o no pandemia, la historia venía por el nuevo mercado de la educación a distancia. Sí. Y esto es otro quiebre fuerte epistemológico. Y esto es lo que tenemos que discutir en un gran congreso pedagógico. Hay un quiebre epistemológico donde los procesos de colonialidad interna, como dice el pedagogo de Sousa Santos, no paran. La colonialidad interna sigue operando en las mentalidades, en el imaginario social. Sí. Y entonces nos hablan de la nueva normalidad y que este es el futuro, como si te estuvieran vendiendo el juguete nuevo, ¿no? El tiki-taka cuando salió. Más claro, imposible. Darío, se nos fue el tiempo. Las entrevistas están siendo, obviamente, mucho más generosas que el tiempo que nos impone la radio, porque acá no nos corta nadie, somos nosotros los que decimos hasta aquí llegamos, pero tengo que mantener, igual un tiempo entre bloques para las tandas publicitarias, tanto de la tribu como las restantes retransmisiones que se hacen de Aldorso. Darío, como siempre, un placer escucharte. Un placer, Facundo, te agradezco el llamado y el reencuentro, porque hacía rato que no charlábamos, y estas charlas me parecen muy productivas. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, en cuarentenado, y con ganas de que esto termine, pase rápido, así nos podemos dar un abrazo en persona, encontrarnos allí en FM La Tribu. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo y cuídense ustedes mucho también.